fue muy, muy, muy difícil a raíz de una interna que tenemos, la cual no debería estar acá. A ver si la gente entiende, porque la gente cuando bajamos un video, porque lo hicimos por desesperación ya, porque nosotros tenemos cantidad y no lo bajamos, queda como algo interno del hogar, es para presentar solamente en caso de que haya, viste, como para poner el legajo para que lo vean. Pero hace 2 años que vengo recorriendo fiscalías, asesorías, tribunales, vengo recorriendo todo y nadie te da una respuesta. Todos te dan un oficio que es, viste, así, va y viene, nadie le da bolilla. Entonces, así. Todo, la gente reacciona mucho como que uno quiere echar a estas personas del hogar. Para nada. Porque nosotros estamos para eso. El hogar se creó para contener a personas con problemas. Pasa que esta paciente que tengo no es con el mismo problema que tiene el resto de los chicos. Los chicos míos son discapacidad mental leve a moderada y algunos profundos, pero es discapacidad mental. Esta piba tiene un problema bipolar, entonces completamente diferente. Muy inteligente, entonces es como que sabe manipular, sabe, por cualquier llamado de atención, ante cualquier llamado de atención, reacciona violentamente mal y emplea un vocabulario que nunca en la vida es que habíamos escuchado acá. Los chicos nuestros nunca, nunca han dicho una mala palabra. Nunca responden ante la autoridad que suponen ellos, viste, cualquier empleado. Son de acatar órdenes, viste, todo. Son muy tranquilos. No te digo que por ahí no tengan algún. A veces se levantan mal y tienen problemas con cualquiera. Pero es fácil, viste, bajarlos, tranquilizarlos, no sé qué. Con esta chica no. Esta chica no. Entonces hemos llegado a que está muchas veces policía, ambulancia, AIME, toda la historia. Cuesta mucho encontrar. Y los chicos es como que todos empezaron a angustiarse mucho. No están acostumbrados a estos gritos, no están acostumbrados a esta pelea, no están acostumbrados al vocabulario. Entonces empiezan. Comenzaron chicos con un ataque de pánico. Chicos que tuve que medicar para que puedan dormir. Se levantan a la noche, tener que quedarme yo a la noche a dormir, y ellos pasan del dormitorio, porque pero tengo 2 dormitorios. Yo duermo en uno con 8 varones, 7 varones. Y hay otro dormitorio enfrente. Eso provoca, ¿sabes lo que hacen los chicos? Se levantan a la noche, pasan por el dormitorio donde estoy yo, que estoy al lado de la puerta, me tocan, voy al baño, Sonia, me dice. ¿Qué es? El miedo que tienen. Entonces, como para que yo esté atenta de que ellos van. Es el miedo que tiene. La chica que convivía en la misma habitación, que toda la vida convivió con otra chica, con la chiquita que murió, ya se pasó a enfermería. No quiere vivir ahí. Porque la llevó el traumatólogo al neurólogo porque dijo que estaba presentando, viste, varios ataques, viste. Entonces, como de angustia, viste, lapso que quedaba, viste, en suspenso, y me dijo el neurólogo que era estrés por convivencia. Bueno, a raíz de esto ya digo, todos los chicos están mal. Ya es un caos el hogar. Está todo roto, porque esta chica se dedica a romper absolutamente todo. No hay un espejo, porque ella utilizaba el vidrio para cortarse al principio. Ahora ya no, ella no se hace nada, agrede a los demás. Entonces, como agredió a la cocinera varias veces, que está lesionada en la columna, agredió al resto del personal también, y a mí, ni te cuento, a mí una vez me tiró, trató de tirar, estaba prendiendo fuego yo en el fondo, que quemamos basura, pasto, todas esas cosas, y me trató de tirar al fuego. Así que pude zafar, pero lo hizo, y ella misma lo confesó, que sí que había querido quemarme. Otro día me tiró con una pava hirviendo, que por la cual fui al hospital, y después hice denuncia policial, en la denuncia penal. Y ahora lo último, lo que levantamos a lo último, porque ya estoy cansada de que nadie nos dé bolilla. Entonces, sobre todo a mí lo que me angustia es el resto de los chicos. Yo es por eso lo hago, porque lo mío no me importa, que me pase lo que me pase. Pero que los chicos estén mal, no. Entonces, lo último fue eso de agarrar el cuchillo y toda la historia. Pero te das cuenta cómo lo piensa. Porque yo digo, una persona que tenga una psicopatía, le agarra un ataque de psicópata o lo que fuere, ¿viste? No te amenaza. Viene y te lo hace. Ella no. Ella me pinchaba con el cuchillo, me lo pasaba suave por el cuello, amenazando. De lo cual yo le decía, mira, si querés hacerme algo, con esto no vas a hacer nada. Clavá más abajo y se terminó el problema. Se acabó. Te vas presa. Y yo que termino donde termine, no me importa. Pero esto se terminó. No podemos seguir así. A raíz de esto, bueno, fue que subimos el video para que todo el mundo se entere, porque acá la comisión es una comisión muy conservadora. ¿De qué? Mostrar que todo está divino, que todo está bien, que sí necesitamos dinero, que es verdad, siempre necesitamos dinero, pero que ayuden al hogar, que todo lo otro, pero no hablemos de lo que pasa internamente. Y pasan muchas cosas internamente, como esto, que hace más de 2 años que tenemos este problema. Entonces, esta vez dijimos no. Le dije al resto del personal, ¿se animan? Lo subimos. Se acabó. Yo me arreglo con comisión. Cuando vine a hablar con comisión, le dije, bueno, señores, ustedes no son los que están acá. Los que estamos poniendo el cuerpito somos nosotros. Y el resto de los chicos viene mal. Sobre todo por el resto de los chicos. Entonces dijimos, bueno, entiendan sobre todo la gente que opina, entiendan de que este es un hogar, empezando por esto, este es un hogar de puertas abiertas. Lo sabe todo el mundo. La feria funciona todo el año. Entonces entra y sale todo el mundo. Nos ven cuando tenemos algún problema con algún chico, cómo lo retamos, cómo reaccionamos. Así que nunca estamos solos. Siempre se ve cómo se trata a los chicos. No hay maltrato con los chicos. Al contrario. Se les trata de conseguir todo lo mejor y que no les falte absolutamente nada. Pero ya esto psíquicamente, ya que psicológicamente, que los afecte psíquicamente, ya no, ya no. Eso no, porque si yo estoy tratando de que los chicos, el mayor, porque se sabe que estos chicos van a involucionar, no van a evolucionar. Bueno, pero estoy tratando de que retrasarle esa involución lo más posible, ¿eh? Con buena manera, con llevarlo, con ayudarlo. Y esto me los retrasa un montón. Entonces esto no lo aguanto. Así que, bueno, lo que digo a la gente, vengan, vean, entren y fíjense cómo son las cosas. Pero no nos llevemos porque no queremos echar. Esta niña lo que necesita es una contención, un lugar. Yo estoy sola en el lugar. Hemos llegado al punto de que no tengo nada. Ni, me digo, profesionalmente no tengo a nadie. No tengo médico, no tengo psicólogo, no tengo psiquiatra, no tengo asistente social, no tengo director técnico, no tengo nada. Entonces yo, que soy una enfermera, licenciada en enfermería, que tampoco ese rol lo cumplo ad honorem, ¿viste? Por cumplirlo, ¿viste? Porque alguien tiene que preparar la medicación y las cosas. O me llaman por cualquier cosa, ¿viste? Ya estoy, pero es más por trabajo de campo de 20 años, ¿viste? Que por la experiencia, que por la educación que tenés sobre enfermería. Pero realmente alguien que se dedique a la salud mental, no tengo a nadie. Y es lo que ella necesita. Ella necesita un lugar donde esté contenida, donde haya todo eso. Por el bien de ella, porque es muy, muy inteligente. Entonces ella podría, el día de mañana, ser una persona. Hay tanta gente que vive bipolar, tanta gente que tiene su familia, que están afuera. Pues, no hay ningún problema, bien medicado y todo está perfecto. Entonces, ¿por qué se tiene que quedar acá? Que lo que va a hacer es involucionar también. Es una pena. Lo que tratamos es eso, de que nos entiendan. Bueno, al final terminamos la semana anterior a Navidad, que terminé yendo a tribunal, que corresponde a ella, que es el número 4, de la doctora Mendiel Arazo. Ahí sí, ya exploté. Ese día exploté. Porque ya de nuevo, lo mismo de siempre, que el oficio que te mandan. No. Digo, estoy harta de esto, de los oficios que te mandan y que nadie lee. Es burocracia. Te mandan los oficios. Yo hay oficios que los repito, me mandan a pedir informe. Cambio la fecha y se los vuelvo a mandar. El mismo que mandé el mes anterior. Entonces les digo, ¿se dan cuenta que ustedes no lo leen? Porque les estoy mandando, se los digo a ellos mismos, no lo están leyendo. Es burocracia, nada más. Es para analizar en una carpeta. Entonces era lo mismo. Me habían mandado un oficio, por ejemplo, que hablaba de que habían venido psiquiatras a evaluar cuando nunca. No era verdad. Eso le dije a la jueza, no es verdad. Nunca vinieron, nunca evaluaron. ¿De qué me estás hablando? Y hablando de parte de una patología que nada que ver, como estuviera hablando de otra persona, nada que ver. Eso me enojó muchísimo, un escándalo, que se nos juntaron todos, era curaduría, asesoría, eran todos juntos, viste, que estaban ahí, tratando de solucionarme las cosas. Para eso, ha habido, bueno, me dieron otro oficio para policía, para hospital y otro más, que no me acuerdo para quién, en el cual dicen que el hospital tenía que derivar para evaluación a esta chica, decía el Alejandro Cor, por decir, o cualquier otro referente, viste, no tenía por qué ser el Alejandro Cor, cualquiera podía ser Lobo, podía ser cualquiera, necesitaba la firma de dos psiquiatras, sí, que hicieron la evaluación, tenía que ir acompañándolo un móvil policial, por la duda, porque ella, si se llega a dar una crisis, vos no la podés medicar, porque no puede llegar medicada a una evaluación. Entonces, por eso era que iba para como intimidar, ¿viste? Para que se tranquilizara todo la policía. Así que fui primero al hospital a llevarles el oficio. Me pasé por la comisaría primero. El comisario me dice que sí, que no tiene problema con ponerme en los móviles. Voy al hospital, la abogada del hospital, muy enojada, me dice que no, que yo no tienen los medios, que no esto, que como esto, que esto, lo otro. Yo lamento, uno había 5 ambulancias y resulta que hay una sola. Y que no hay médicos, y me dice, hay un excelente, nosotros te atendemos a todo el mundo acá adentro. Yo tampoco es verdad, porque yo le decía a la abogada, baje a la guardia y va a ver que no están así. Yo he visto gente de que cual han ido con un papá, con un nene, y le han dicho que no hay pediatra, y váyase a otro lugar. ¿Sabes si el papá tiene los medios para ir a otro lugar? No lo sabes. Entonces no me digas que está todo bien. Yo fui con uno de los chicos que se había quebrado un dedo. Hacía un mes. Fui para ver a un traumatólogo. Y me dijeron que no había traumatólogo. Que llegaba la noche, pero que seguro que no me iba a atender. Entonces le digo, bueno, sácame la placa y que la vea un médico cualquiera. Porque es para ver si le puedo sacar el yeso. Nada más, porque ya había pasado más de un mes. Para esto yo le había hecho hacer que le hiciera ejercicio con la mano y todo, como para saber que estaba todo bien. Me lo negaron. Tanta bronca me dio que me fui hasta Cidi, le saqué la placa, la miré yo, y dije, bajo mi responsabilidad, vine y le saqué el yeso. Entonces no me digas que el hospital funciona tan bien y que está a las 24 horas al servicio de la gente. No es tan así. Me decían, hay un solo médico. Bueno, que hay un solo médico. ¿Y el resto dónde está? Porque yo sé, porque la planta del hospital tiene unos cuantos, a los cuales se les paga. ¿Dónde están? Entonces no puede ser. Pero cuando esta chica estuvo, que estuvo el año pasado, no, el anteaño, para diciembre me la devolvieron, estuvo un mes y medio en el hospital, jamás nunca me pidieron el legajo de la chica. Salieron diciendo cualquier cosa, sin conocer absolutamente nada de la historia de la chica. Se llevaron por lo que decía la chica. Nada más. Entonces no va. Dije, qué pocos profesionales que son. Cuando la chica hacía denuncias, decía ella, de que había abandono de personas, de que a los chicos nosotros los maltratábamos, y yo se lo dije al director del hospital, le mandé una nota, diciéndole, el abandono de personas lo hacen ustedes, porque si hay una denuncia de que hay alguien diciendo que en tal lugar hay pacientes que están pasando por esto, lo mínimo que debe hacerse es mandar a un asistente social, un médico, y verificar. Ustedes nunca mandaron a nadie. Eso es abandono de persona. Ponerle que hubiera sido cierto. Ponerle que verdad nosotros maltratáramos a los chicos. Que era verdad lo que estaba haciendo la chica. ¿Qué hubiera pasado con los chicos entonces? Nadie se ocupaba de ellos. Y es verdad. Así, lo mismo le dije a la jueza. Lo que pasa es así. Las cosas están dadas así. Cuando nombran jueces, curadores, o lo que sea, fenómeno. No saben de quién están hablando. No saben con qué están tratando. No saben. Por ejemplo, te dicen, sí, saquen a pasear a los chicos. Los que tienen silla de ruedas, fenómeno que salgan en silla de ruedas. ¿Por Cañuela? ¿Por dónde vas con silla de ruedas en Cañuela? Si no están habilitadas ni las veredas, ni las calles, ni nada para sacar chicos. ¿Cómo lo saco? Entonces, ¿qué me venís con las leyes? Digo, las leyes parece que le hicieran personas así, que no tienen ningún problema, y las hacen para personas que no tienen ningún problema. Pero no me digas que es para discapacidad, y menos mental. Mental es lo que menos cubierto está. Nadie sabe nada sobre mental. Hay que estar con ellos, hay que conocerlos, hay que verlos. No, no, nadie sabe nada. Date cuenta que, por ejemplo, el programa Profe Incluir, que es el que está, que le dan cada vez que le dan la pensión a alguno de los chicos, no te cubre absolutamente nada. Nada. Él en el hospital. ¿Y qué hago en el hospital? ¿Cómo puedo llevar yo, por ejemplo, lo más importante para los chicos nuestros, el neurólogo? Y un psiquiatra. Psiquiatra, olvídate, no lo veo nunca. El psiquiatra que hay en el hospital, se lo llevo ahí. No hablo mal del psiquiatra, muy buena persona, pero yo veo que tiene 30 o 40 pacientes esperándola. ¿Qué puede hablar esa mujer en 3 o 4 horas que está ahí? Lo único que hace es medicar, nada más, pero no puede hacer un seguimiento. Entonces, ¿qué hago yo con los chicos, el neurólogo, por ejemplo, que tiene que hacer el seguimiento? Lo llevo a La Plata, para lo cual, 700 pesos la consulta, más el remis, que tengo que llevarlos a La Plata. Es la única forma de que estén bien atendidos. Con alguien así que sí les haga todo un seguimiento. Es que así deben ser las cosas. ¿Eh? No, no, no podés que lo vea hoy y después ni te acordás de quién es. Lo ves dentro de varios meses de nuevo y no sabes de quién estás hablando. O lo llevé a un psiquiatra y te dice, yo acostumbraba antiguamente, te llamaban desde La Plata y vos ibas con los chicos al psiquiatra, a juntas psiquiátricas. Yo iba con todos los legajos de los chicos y pasaban el chico solo con su legajo. Los psiquiatras hablaban con él y después, si tenían alguna duda, te llamaban a vos, pero primero hablaban con el chico. Ahora, cuando yo lo llevo a un psiquiatra, me hace pasar a mí con el chico y no se dirigen al chico, se dirigen a mí. ¿Qué le pasa a él? Y le hablas con el chico. Que él te diga, si puede hablar a su manera, como sea, pero te voy a explicar qué le pasa. ¿Cómo vas a preguntarme a mí qué le pasa a él? Aún más allá de que yo sepa o no. Pero no es lo que corresponde. ¿Qué clase de tratamiento, de seguimiento es ese? Es imposible. Bueno, el caso es que cuando viene, yo decía que esto se resolviera antes de fin de año, porque yo realmente tenía miedo que fuera a pasar algo grave. Esto, digo, va a terminar. Yo digo, ¿quién se va a hacer responsable? Porque esto va a terminar una muerte. Así como venía la mano, va a terminar una muerte. Entonces le digo, ¿quién se va a hacer responsable de esto? Yo se lo dije a un policía que no me quería tomar una denuncia penal. Cuando yo la hice, entonces, que después lo corrigió el comisario, se portó bárbaro, corrigió esa denuncia. Y le digo, ¿no escuchaste nada de, ni una menos? De eso parece que no estamos enterados. ¿Qué quedamos? Entonces, ¿tiene que pasar algo para que después intervengamos? ¿Eh? Entonces, no. La verdad es que el comisario me ha atendido re bien y sí estaba de posición. Pero cuando apareció la ambulancia hace 15 días atrás, que vino, me mandaron a Cangu con una doctora, una enfermera y el chofer. Resulta que la policía debe estar. Digo, si ustedes tenían que coordinar con la policía. Ah, no nos dijeron nada. Le llamó la policía. Bueno, el comisario no estaba, había un jefe. Ese jefe, no, dice que no tenía móviles. No sé cómo no tenés móviles cuando yo encuentro día dos móviles que se cruzan en las esquinas. No sé, dice que no había móvil. Y que lo que podía darme era dos agentes para que nos acompañara en una cangu. Íbamos a ir 7 personas en la cangu chiquita del hospital, imposible. Aparte era atencionar un poco más a la paciente, yendo con la policía adentro. Entonces tuve que dar de baja todo y decir que no. Y ahora, bueno, este mes está perdido por el mes de feria. Hasta el mes que viene veremos qué hace, qué pasa, no sé. Bueno, y contame, la paciente, la chica que se hospeda aquí, ¿hace cuánto que está? ¿Hace cuánto tiempo? 3 años hace, sí. Yo la tomo porque cuando me la dicen viene de un hogar que era de menores, cuando cumplen la mayoría de edad tienen que trasladarlos. Y como yo justo tenía un lugar, entonces les digo que bueno, que venga para prueba. Claro, y ellos me dicen que tiene una discapacidad mental leve. Dicen que es muy inteligente, que esto que lo otro, pero me dicen eso solamente. Entonces yo vengo, trato a la chica, si la chica no aceptaba estar acá porque ella no era discapacitada, decía que esto que lo otro, pero al final se acostumbra. Cuando me terminan de mandar el legajo, al tiempo, que llegan el resto de los papeles, cuando yo ya la había aceptado y había informado al tribunal, ahí salta con que era bipolar, si no yo no lo hubiera tomado. Porque sé que no es una complejidad para nosotros. No es una cosa que nosotros podamos tratar. Pero bueno, ya está. Y ahora, ¿quién se la da? Si no hay lugares. Cada vez hay menos lugares. Y no es una chica para que termine ni en el Opendoor ni en el Melchor Romero. no es para eso tampoco. Tiene que ser para un lugar donde sea contenida. No esos lugares que son abandónicos, que realmente son depósitos, nada más. Más, no sé, es tan grande la población que por ahí, no sé, supongo que los facultativos que hay, los profesionales que hay, pondrán toda su buena voluntad, pero la verdad que son lugares abandónicos porque tanta la población, es imposible atender a todos, seguir, hacer un seguimiento de cada uno. Entonces está, si vos vas al Mello Romero, vas a ver cantidad de gente que han dado de alta y está dando vuelta afuera. Porque, claro, los mandan con sus familias no saben contenerlos tampoco, porque no están acostumbrados, ¿no? Y el que estuvo muchos años adentro, está acostumbrado a eso, quiere volver otra vez y no puede ingresar. Y como eso, hay por todos lados. Y cada vez se cierran más, no hay lugar para discapacidad mental. Ya se cierran todo, salvo que tengas una muy buena obra social. Entonces terminas en una clínica, pero una buena obra social. Terminas en una clínica, que tampoco hay, son pocas las clínicas que te tienen de permanente. Son lugares más bien de paso, ambulatorios, que te tratan la crisis y pasa de nuevo. Pero bueno, así que no sabemos qué va a pasar. Por ahora realmente la chica, a raíz después que pasó todo esto, que lo charlamos, que ya vio que vino una ambulancia, que se había trasladado, que esto, que lo otro, no sé qué, comenzó a tomar la medicación como debía, porque ya lo que hacía era no tomar la medicación, eso era lo peor. Está tomando la medicación y por ahora está todo tranquilo. Por ahora, gracias a Dios, y esperemos que dure, está todo tranquilo. Pero incluso se nota en lo mismo chico. Pero llegamos a lo mismo, de que antes era un lugar no digo el lugar abierto, aparte del lugar abierto, teníamos todas las puertas abiertas. Nunca cerramos una despensa, nunca cerramos nada, no cuidábamos la cocina. Y ahora todo cerrado con llave, pues tenemos miedo. O te saca la medicación, o te saca esto otro, lo otro. Entonces así continuamente, todo bajo llave. Los chicos se quejan porque le faltan las cosas también, porque ahí revisa todo. Entonces, no. ¿La familia está informada de los hechos ocurridos de la misma? Tiene solamente, tiene una hermana mayor que ella, como 10, 12 años mayor que ella, que está internada por discapacidad mental en Córdoba. Y el papá vive en Zárate, en un lugar como si fuera, ¿cómo es? Para ancianos, ¿viste? Un hogar para ancianos y eso, en el cual está conducido por monjas, en el cual le han dado un lugar al papá como para que termine los aportes para poder jubilarse. Pero no tiene medios tampoco como para llevarla y ella no tiene muy buena relación tampoco, no quiere ni hablar siquiera con el padre. Entonces, no hay relación familiar realmente, no hay contención menos. Nos contabas un poco de que no tienen profesionales en el lugar para que puedan responder a este tipo de situaciones. Bueno, ¿han llevado algún informe, algún reclamo? Bueno, nos contabas que has ido a varios lugares, pero ¿han respondido desde aquí de Cañuelas? No. Cuando tuve solamente, que la tuve unos meses, que la llamé a la doctora Lobos, que es la que está en el hospital de Cañuelas, la llamé, pero yo le pagaba privado. Le pagaba todos los meses, yo le daba el cheque, que viniera privado a hacerlo. Bueno, ya después no pude más tampoco. Pero fue la única y el resto no es imposible. Si el hospital te dice que carece de médico, tampoco me mandar acá. Acá lo que tengo, sobre todo, es también porque la pagamos, pero pagamos realmente, nos hace un descuento importante. Aime, ¿viste? Es el que más nos socorre ante cualquier cosa, está Aime acá. Pero si no fuera por eso, no. Estamos desaparados. Y ahí ante salud mental no te contestan nada. ¿Y hoy cuántos chicos hay aquí? 16. ¿Con un personal de 2 personas, me decías? No, por turno. Hay veces que hay uno y hay veces que hay 2. Pero hay veces, por ejemplo, los fines de semana. Los fines de semana hay una sola persona. Entonces, por ahí, si yo veo que están más o menos, viste, que está ahí alguien medio intranquilo, no sé qué, entonces vengo y me quedo para acompañar a esa persona, pero si no, tan solo no tenemos medio. Voy a decir que en este momento yo no he podido llegar a pagar la mitad del sueldo, por ejemplo, porque pagué el SAC, entonces no me dio para la mitad del sueldo, no alcancé para pagar mitad del sueldo, y así seguimos, viste, no, es cierto que ahora se me había roto un freezer, por ejemplo, tuve que comprar uno, porque sí o sí lo necesitaba. Y bueno, tenía la feria parada, que la paré durante un mes más o menos por todos los problemas que tenía. Había parado la feria y ahora la empecé ayer de nuevo. Dije, bueno, tengo que recaudar todos los meses 3.500 pesos para pagar la cuota del friso. Pero así es todo. La farmacia también es lo mismo. Acá no hay nada, ningún descuento porque los chicos tengan profe o algo por el estilo. No, no corre. Entonces, no. Todo sale por voluntad propia. Sí. Y hablamos de farmacia, se va entre 12, 13, 14, según cómo andan los chicos, que se te va por mes. No, no hablemos ni de la AFIP, este mes no quiero ni saber lo que irá a venir. Porque cuando viene con el SAC, ya por lo general yo pago 40 de AFIP. Así que supongo que esta vez pagaré 60, 70 mil de AFIP. Como ajo. ¿Y con la comida cómo se arreglan? No, por suerte con la comida estamos bien, porque el frigorífico Cañuela nos da un cajón de pollo toda la semana. Bueno, ya eso es algo. La carne sí la compro aparte, ¿viste? O sea, carne solo cuando puedo lo compro. Pero si no, o milanesa, ¿viste? Esas cosas, ¿viste? De pollo y esas cosas, bueno, sí las compro aparte yo. Pero después, por suerte, tengo un amigo que pertenece a más allá de que le molestia mucho, lo lamento, pero tengo amigos en Cambiemos, ¿ves? ¿Cómo es Santiago Macoy? Me voy. Santiago Macoy, ¿cómo es? Él es el que hace el pedido al Ministerio de Alimentos y, bueno, el grupo de gente de él. ¿Viste? El que después se ocupa de hacer todos los trámites, todas las cosas, y me traen. Y la verdad que me traen muchísima mercadería. Gracias a Dios, estoy bajando. Yo gastaba de mercadería, te estoy hablando hace más de un año, ¿eh? Gastaba 25, 26 mil pesos solamente para alimentos. Y ahora, este mes anterior, la rendición la hice por 7 mil pesos. Mirá la diferencia. Y no sabés lo que hay, todo, no falta absolutamente nada. Y para la fiesta, por suerte, yo siempre, gracias a la gente de Cañuela. La gente de Cañuela se porta que es una maravilla. La cantidad de cosas que han traído para la fiesta es impresionante. No le faltó nada a los chicos, nada de nada. Así que estuvo todo, todo, todo cubierto. Incluso tenemos una T que se ocupa, viene por dos chicos de Morón. Solamente para esos dos chicos, nada más que ella se involucra en todo. Y pidió por Facebook si le podía dar regalito para Navidad o esto. Y sí, consiguió para todos, vos te imaginás. La alegría que tenían todos, porque yo había dicho, muchachos, otros años yo siempre lo hago, pero este año ya he dicho, no se puede, no vamos a hacerlo. Y la verdad que sí, le llegó a todos, entonces sí, viste, pero por gestiones así. Por ahí, viste, si dice esta gente de Cambiemos, la última lo hicieron la gente de Radical, hicieron un evento de pizza libre, la otra anterior la habían hecho los de Cambiemos, y entre ellos me están ayudando, la verdad, que son ellos los que me están ayudando. Y bueno, Recordanos, qué días está la feria para aquellas personas que se quieran acercar. todos los días de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la tarde. No, fin de semana no, porque ya te digo, hay una sola persona y si no tengo que venir yo a atender. Y de vez en cuando quiero algo, viste, despacio. Cuando puedo, lo hago. Si no hay más remedio, me quedo. Pero si puedo, viste, me doy una vuelta por mi casa.